Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos, en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? ¿Cómo andan por ahí? Bien, queriendo ser puesta a punto contigo en este viernes, en esta semana tan, tan movida, tan agitada. Sí, bueno, me parece que lo más trascendente estuvo anoche por la Copa Sudamericana, la clasificación de Peñarol, en un partido que lo termina perdiendo en la última pelota 1-0 con Nacional, un resultado que quedará en la anécdota como la primera vez que gana Nacional en el estadio de Peñarol, pero no puede celebrar, producto de que quedó eliminado, ¿no? Un gol de Corujo ahí en el minuto 100, una mala salida de Kevin Dawson, y el 1-0 en el partido que le permite, bueno, a Nacional simplemente ganar el partido, pero quedarse con la bronca de la eliminación. En los dos partidos Peñarol fue más que el rival, funcionó mucho mejor futbolísticamente, generó más situaciones de gol, tuvo el dominio táctico, el mejor funcionamiento, figuras muy destacadas como Gargano, Cepelini, Canovio. Y la realidad es que ayer incluso tuvo la jugada más clara de gol en el partido, sin embargo, en el final Nacional, que bueno, fue a buscar un córner ahí sobre el cierre, encontró el gol de la victoria, pero decepción en Nacional, porque en los dos partidos le costó mucho, cambió el sistema de juego, cambió de nombres, la verdad que el técnico tomó algunas decisiones que no le respondieron los futbolistas, y bueno, es una derrota que lo deja fuera de la Copa Sudamericana Nacional, desde que llegó Capucho, eliminado en Copa Libertadores, eliminado en Copa Sudamericana, ganó la Supercopa y bueno, está peleando la apertura cuando vuelve a jugar el próximo domingo. Pero yo creo que pasa bien Peñarol, fue más que Nacional, se mete entre los 8 mejores de la Sudamericana, y para el futuro de Peñarol está el Sporting Cristal. 11 de agosto en Lima, 18 de agosto acá en el Campeón del Siglo, en un mano a mano para tratar de llegar a estar entre los 4 mejores de la Copa Sudamericana, aspecto que sería muy importante. Pero me parece que Peñarol tiene para valorar un nivel de juego de equipo que viene creciendo, un equipo que, bueno, logró tener la pelota, que fue profundo en algunas situaciones, que tiene circuitos claros, aunque la preocupación puede estar, bueno, en los goles que toma Peñarol en el final de cada partido, ¿no? Le pasó en el partido de ida en el Parque Central el gol de Bergesio, ayer pierde el partido por ese gol que toma en la hora por una mala salida del arquero, y la otra preocupación puede ser alguna baja que el equipo pueda tener de cara al futuro. Se está hablando de que Formiliano se va de Peñarol al Necaxa de México, y hay alguna chance, yo diría, más compleja para Torres ahora y también para Piquerés, pero bueno, estamos en pleno periodo de pases en Europa y no es de descartar que alguna baja más pueda haber, pero bueno, acá lo importante ha sido la clasificación de Peñarol en este rubro, que bueno, va a jugar con el Cristal. Y a propósito de Sudamericana y de Copa Libertadores, ayer quedaron decretados todos los cruces. En la Sudamericana, la Liga de Quito va a jugar con Paranaense, Sporting Cristal con Peñarol, Bragantino con Rosario Central y Libertad con Santos. O sea, tenemos 3 equipos brasileños en la definición de la Copa Sudamericana. En la Libertadores el panorama es mucho más marcado todavía. Van a haber casi 5 equipos brasileños en la definición de 8. Palmeiras va a ir con San Pablo, Flamengo con Olimpia, River con Mineiro y Barcelona de Guayaquil probablemente con Fluminense, aunque falta la revancha, pero había ganado Fluminense en Paraguay 2-0. Así que bueno, un torneo que también tiene ahí el protagonismo, yo creo, de Flamengo, River como candidatos a poder ganar la Copa Libertadores. Así que bueno, eso, Jorge, sería lo internacional que tuvo ayer entonces este destaque, el clásico que lo termina ganando Nacional, pero lo celebra Peñarol porque el gol de visitante es lo que termina metiendo a Peñarol entre los 8 mejores de la Sudamericana. Federico, sacame de una duda, ¿cuál fue el clima en el estadio ayer? En la tribuna, que nunca se vio, y la verdad se sentían tantos gritos que parecía que había miles de personas, impresionante, bueno, lo que se gritaba. ¿Eran los dirigentes? No, claro, son dirigentes y allegados que están ahí, la lista que estaba habilitado para entrar. Lo que pasa es que se vivía con un clásico con mucha intensidad y los micrófonos ambientes están de ese lado, entonces se siente mucho grito, más que nada producto de los que están ahí en esa situación, pero la verdad que afuera fue un clima más, en la tribuna, digo, ¿no? Sí. Más normal que incluso que en la cancha estuvo un poquito más picado sobre el final del partido, con la roja de Carvalho, la roja de Musto, el cabezazo de Cantera. Y también toda la previa, ¿no? Hubo mucha gente en la salida, tanto de Peñarol, de campeón de Los Aromos, como también de Nacional, de su concentración. También. La verdad que aglomeraciones por con fuegos artificiales, con rotura de vallas, la verdad que con algunos disturbios que se dieron en la previa al partido. Entonces, al final, en el estadio no pasó nada comparado con lo que fue toda la previa, ¿no? En cuanto al nivel de tensión. Bueno, ¿y cómo sigue el fútbol uruguayo este fin de semana? Bueno, había partidos pendientes en la fecha que se va a jugar el fin de semana. Bueno, van a haber 4 partidos, 2 el sábado, 2 el domingo. El sábado van a jugar Sudamérica Fénix y Torque con Cerrito. Y el domingo a las 3 de la tarde, Liverpool Peñarol en Belvedere y Nacional Villa Española en el Parque Central. A ver, los grandes tienen que ganar para tratar de presionar un poco a Plaza en las 4 fechas finales que faltan. Los dos tienen chance. Nacional si gana queda 3 puntos, Peñarol si gana queda 6. Capaz que más complicado porque hay muchos equipos en el medio, pero bueno, también Peñarol tiene que pensar en la tabla anual. Esto con respecto a la actividad local. Después también, bueno, para marcar, ayer hubo fútbol de la B y, bueno, la noticia más importante es que Defensor Sporting cambia de técnico. Eduardo Acevedo, que dirigió 11 partidos en este ciclo, se va de Defensor Sporting porque el equipo, bueno, volvió a perder y la inestabilidad lleva al cambio de técnico. Albion, de muy buena campaña, dirigido por Gallor, le ganó a Danubio 2-0. Atenas de San Carlos, otro empate más para el equipo de Forlán, que es una máquina de empatar, 0-0 con Racing. Y Rocha le ganó a Rampla. ¿Cómo era ese equipo que de repente uno pensaba que iban a estar arriba o que se habían armado un poquito mejor? Les ha costado Defensor, Danubio, Atenas, Rampla, Cerro. Bueno, hoy lidera el campeonato Racing con 18 puntos, Juventud 15, Albion y Danubio con 14 en los primeros lugares tras cumplirse la octava fecha de la segunda división profesional. Así que bueno, por ahí parte también de lo destacado en las últimas horas. Y después, Jorge, me parece que lo otro para mencionar hoy es un día muy importante porque hace un ratito fue la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos donde, bueno, desfiló Uruguay, una ceremonia que no tuvo público en las tribunas en Tokio y donde, bueno, los 11 deportistas uruguayos estuvieron desfilando con Bruno Chetraro y Débora Rodríguez como abanderados y con, bueno, deportistas que van a debutar el fin de semana. Hoy de noche, de hecho, el remo uruguayo, que por quinta vez consecutiva compite en los Juegos Olímpicos, estará debutando con una pareja muy joven. Bruno Chetraro, de 23 años, y Felipe Kluivert, de 21, van a estar debutando en el doble par ligero, con 6 países que van a estar: Polonia, Irlanda, República Checa, Ucrania e India. Y bueno, tienen que tratar de entrar primero y segundo para una semifinal, y si no, del tercero al sexto van a un repechaje. Pero bueno, hoy sobre las 11 de la noche serán los primeros uruguayos en competir. Y el fin de semana también en la clase láser radial en vela, Dolores Moreira el domingo estará compitiendo en su primera regata en su actividad de vela este fin de semana. Son los primeros uruguayos de los 11 que van a competir. No hay deportes colectivos representando a Uruguay. Sí hay deportistas que van por sus terceros juegos, como Débora Rodríguez en atletismo, o los segundos juegos para Emiliano Laza, y bueno, algunos que también tienen su participación, pero bueno, la natación, el atletismo, el remo, la vela y el judo serán los deportes que van a estar representando a Uruguay en estos Juegos Olímpicos que han comenzado en estas horas, porque ya arrancó el fútbol femenino, porque ya arrancó el fútbol masculino, y porque también arrancó el softball, los primeros deportes que comenzaron, y bueno, ya mañana comienzan, en estas horas comienzan el resto de los deportistas a competir, así que bueno, la alegría del inicio de unos juegos que lamentablemente no tienen público y eso siempre condiciona, pero para el esfuerzo de atletas, después de un año postergado, estarán comenzando los Juegos Olímpicos en Tokio. Muy bien, redondeamos por acá. ¿Te parece, Federico, nos reencontramos después del fin de semana? Dale, charlamos el lunes con lo que pase el fin de semana. Un abrazo, un saludo para gracias, todos. Gracias, gracias por tu aporte. Buen fin de semana para ti también. Chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.